En abril de 2014, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses absolvió y reintegró en su cargo al juez marplatense, quien había sido llevado a un jury por presuntos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Y el juez Hoff tiene una anécdota también en esta novela importante, porque una de las acusaciones contra Hoff es que él vio a Marta en la comisaría cuarta de Mar del Plata cuando ya a Marta la habían sacado de la cueva. Ella está en la cueva, no sabemos exactamente cuánto tiempo, sí sabemos que, digamos, la liberación final es en diciembre y el secuestro es en junio. De Mien Verduga. Son 6 meses más o menos todo el proceso, pero hay un punto de ese proceso, que puede ser a los 3 meses, 2 o 3 meses, en el que ella sale del centro clandestino de detención La Cueva y la trasladan a la comisaría cuarta de Mar del Plata. En algún punto, vamos a decir, la blanquean, ¿no? Como detenida, porque en el momento que pasa a la comisaría hay un registro de que está ahí, es decir, es otra, ya no sos un desaparecido. Cuando ella está en la comisaría cuarta, Hoft era juez de instrucción ahí, y visitaba la comisaría y visitaba a los presos. Y en una de esas recorridas por la comisaría, Marta estaba en una celda que tenía una puerta ciega. ¿Viste esas celdas que tiene una puerta de metal y que tiene simplemente una mirilla muy chiquitita? Y ella escucha del otro lado de la puerta que alguien menciona la palabra juez Hoft, ¿no? Que está como recorriendo. Y en el momento que se da cuenta que es un juez, salta, ¿no? Se acerca a la puerta, abre la mirilla y dice, y ahí le dice, juez Hoff, yo soy la mujer de Candeloro, soy Marta de Candeloro, soy la mujer de Candeloro y estoy acá. Hoff hace silencio y sigue caminando. Denuncia, es una de las denuncias que estaba en el juicio político contra Hoff, además de otras más comprobadas, si querés, con papeles, porque digamos, los pedidos de habeas corpus para muchos de los detenidos por la noche de las corbatas estaban en el juzgado de Hoft y bueno, fueron ignorados. De todos modos, Hoft finalmente ganó su juicio político en La Plata y sigue trabajando. Para mimetizarse con la democracia, Hoft inventó al loco de la ruta, un supuesto asesino serial de prostitutas que el juez perseguía solo en las historias que sostenían algunos medios de comunicación muy amigos. A partir de que sale la primera declaración que lo imputa a él, que es la declaración de la señora de Candeloro, empieza a mover esa causa de la desaparición de la prostituta y empieza a fabular con una serie de muertes de prostitutas ocurridas en Mar del Plata, inventando, digamos así, un único autor que sería el famoso loco de la ruta, que nunca existió. Mario Portela, juez. Pero esto le sirvió para conseguir intervenciones de líneas telefónicas, entre las cuales, misteriosamente, estaban las líneas del tribunal, las líneas particulares de los jueces, la línea del fiscal que tenía a su cargo en ese momento las investigaciones del juicio por la verdad. Y aparecieron misteriosos cruces de llamados entre los teléfonos del tribunal, mi teléfono particular, con prostíbulos de Mar del Plata o con parientes de las prostitutas. Y todos los llamados de los teléfonos del tribunal eran llamados que se producían a la noche, cuando el tribunal quedaba a cargo de la custodia policial con un conmutador abierto, ¿no? De modo que era muy fácil determinar que estos llamados jamás podrían haber sido hechos por los jueces. Arma todo un aparato propagandístico y publicitario a los efectos de descalificar la actuación de los jueces, porque los jueces concurrían a prostíbulos, eran livianos de moral y de costumbre. Marta, después de su liberación. Y fue muy compleja la vuelta a Neuquén, digamos, la casa ahí tomada por la policía, dificultades para reinsertarse laboralmente por haber estado detenida, discriminaciones, de Marta, psicóloga y maestra, discriminaciones institucionales porque que sos la esposa del guerrillero, y además un nuevo secuestro que creo que fue 1 o 2 años después, no me acuerdo ahora la fecha exacta. Un nuevo secuestro de 48 horas en Mar del Plata. Así que no fue muy complejo, pero también al mismo tiempo una mujer que declaró incluso en dictadura sobre este tema, a donde pudiese, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, donde hubiese el espacio para contar lo que había pasado, ella lo contó. Por supuesto, en el juicio de las juntas, después también en España, citada por el juez Baltasar Garzón, es decir, donde hubiese un tribunal dispuesto a escuchar, ella contó esta historia. El doctor Arestín se quejaba del dolor por la herida y pedía por el médico. Documental de la Universidad de Mar del Plata. Y le decían: vení que te llevamos con el médico. Y lo llevaban a una sesión de tortura y luego le cosieron las heridas sin anestesia. Que todos los abogados y la esposa de Fresneda, Mercedes Argañarás, de Fresneda, fueron sometidos a tortura. Tomás Fresneda y su esposa, María de las Mercedes Argañarás, permanecen desaparecidos. Ella parió a su tercer hijo en cautiverio. Lo que Marta vio fue a Tomás Fresneda y a su esposa Mercedes en el centro clandestino de detención La Cueva. Mercedes estaba embarazada. En uno de los encuentros que les permiten tener a todos los detenidos o a un grupo de los detenidos que los permiten reunirse en lo que podríamos llamar el hall del centro clandestino o el lugar al que daban las celdas. Sí. Bueno, ahí Marta, entre otros, vio a Fresneda y a su esposa. En una de las ocasiones, incluso, uno de los guardias le permite verse con Mercedes, que estaba embarazada de Martín, de quien después iba a ser Martín, para que le dé ropa, ¿sí?, para que le preste ropa a la mujer embarazada. Tiene ahí un diálogo, que es muy conmovedor, porque diría es un diálogo común entre mujeres, ¿no? Me parece, porque ella le dice que tiene miedo, que por el embarazo, que si va a poder tener al nene, si lo va a tener que tener ahí, o si la van a trasladar a una clínica, o cómo van a hacer para que el chico nazca, etcétera. En julio de 1977, María de las Mercedes Argañarás y Tomás Fresneda fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Traducción de Abuelas de Plaza de Mayo. Tomás integraba la gremial de abogados, representaba a trabajadores y a gremios. Tenían dos hijos, Ramiro de 4 años y Martín de 2. Cuando la pareja fue secuestrada, esperaban al tercero. Debió haber nacido durante el cautiverio de su madre. Sus dos hermanos están buscándolo. Uno ha tenido poco tiempo con sus padres para vivir y ha tratado durante todos estos años de recuperar esos pocos añitos, ¿no? 2 años y medio que tuve padre y tuve madre, y por supuesto que la tragedia empezó ese 8 de julio de 1977. Martín Fresneda, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. La llegada de la democracia permitió a la familia regresar a la verdad. Yo mismo también construía mis propias fantasías de que volverían, ¿no? Porque en realidad vivían en Mar del Plata y yo casi en Catamarca con unos tíos que en realidad no le podía decir padres. Y bueno, lo sientan en la cama, me acuerdo, mi tía Mirta, mi tío Eduardo, a mi hermano y a mí, nos dicen: bueno, chicos, ustedes, sus padres no van a volver, sus padres nos mataron los militares, están desaparecidos, ustedes tienen una hermana que o hermano, su madre está embarazada. Ese es el momento en el cual uno recibe la noticia y empieza el proceso de asimilar esa noticia, de internalizarla, ¿no? A los 20 años, Martín fue uno de los fundadores de la agrupación Hijos. Hoy es secretario de Derechos Humanos de la Nación. La búsqueda de su hermano continúa. Hoy carecemos de un dato concreto de quién puede llegar a ser, así que, bueno, la búsqueda hoy en estos tiempos ya no es tanto en una búsqueda judicial, sino apelar a que quien esté y quien nos pueda escuchar, quien sepa y conozca, se pueda acercar en una presentación espontánea también con la necesidad de encontrarse. Muchas veces pienso la cantidad de familias que se han ido del país y realmente por ahí es muy preocupante porque la búsqueda no solamente es en territorio argentino, ¿no? No hay territorio para buscarlos porque muchos han escapado sabiendo que la verdad, aunque sea tarde, llegan. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Un programa de reconstrucción histórica. La noche de las corbatas. 1977. Cuando defender trabajadores se pagaba con la vida. Cuando Marta regresó a su casa, su hijo menor no la reconoció. El puente para llegar a él fue María Elena Walsh. Cuando a Marta cuando llega a su casa, sí, el día del operativo, y está el hijo, el nene estaba obviamente muy alterado porque estaban rompiendo todo, el nene no paraba de llorar. Y uno de los tipos del operativo va, lo encañona al pibe, estaba upa de la señora que lo cuidaba, y le dice: si no callan a este nene, lo callo yo. Entonces Marta tenía a su otra hija de la mano, y yo agarra al bebé y le empieza a cantar una canción de María Elena Walsh para tratar de calmarlo al oído. Después de eso a ella se la llevan y los chicos quedan con esta señora que lo cuidaba, y después van los abuelos, etcétera. Cuando Marta sale 6 meses después, su hijo está a punto de cumplir 2 años y no la reconoce cuando ella llega. Los pibes están con los abuelos, a Marta la va a buscar su padre, porque ya estaba blanqueada, digamos, ya la familia sabía que estaba en la comisaría. Ella no sabía, pero ya los familiares se habían enterado. Ella no sabía que los familiares sabían. Y el padre la lleva a la casa para que se vea con sus hijos. La hija la reconoce enseguida, pero tenía 4 años cuando se produjo todo esto, y ahora tenía 4 años y medio, entonces era otra cosa. Pero el nene tenía 1 año y medio y estaba a punto de cumplir 2 años. Fragmento de El refugio en el telar, Demián Verduga. Marta decidió actuar con calma al reencontrarse con sus 2 hijos. Con la mayor normalidad posible, pensó. Dejó de abrazar a su mamá y la miró a los ojos. Consuelo le tomó la cara con ambas manos y le dio un beso en el cachete. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Marta entró a la casa. Se acercó al sillón y se paró delante de sus hijos. «Hola, mamá», dijo Lorena y la abrazó por la cintura. Marta le acarició el pelo con la mano. Ahora intentó acariciar la carita del nene que seguía agarrado de la remera de su hermana. Juan hizo la cabeza hacia atrás. Lorena miró a su hermano. «Es mamá». El nene soltó la remera y caminó unos pasos, con dificultad. Lo hizo hacia donde estaba su abuelo, el padre de Jorge, que lo alzó con las 2 manos y lo sentó a su lado. «Ya se va a acomodar», dijo Marta. Ella miró a su hija. Había algo en la mirada de Lorena que siempre le había recordado la de su marido. «Vení que te quiero mostrar mi pieza», dijo Lorena, y la agarró de la mano. Marta y Lorena caminaron hacia la pieza por el pasillo. La abuela con el nene iban atrás. Entraron al cuarto. Había una cama con sábanas rosas que tenían dibujitos de animales. Frente a la cama, con otra pared, una cuna de madera. En medio, en el piso alfombrado, cartulinas dibujadas y muñecos de peluche. Un león sonriente miraba la puerta de la pieza. Lorena se sentó en el suelo junto al león y agarró una de las cartulinas en las que había dibujado. «Este lo hice yo». Marta con dificultad se puso en cuclillas y agarró la cartulina celeste. Marta giró la cabeza y vio a su madre que dejó al nene en el piso. Juan se quedó parado junto a su abuela. «Es mamá», le dijo Lorena a su hermano. El nene agarró la mano de su abuela y la miró. «Esta es mamá». Marta se sentó en el piso. «¿Querés dibujar conmigo?», preguntó la nena. «Dibujemos». Marta comenzó a cantar la canción de María Elena Walsh. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. Por el rabillo del ojo vio que el nene se había parado a su lado. Giró la cabeza. Juan estiró los brazos y dijo: mamá.